Programa especial Elecciones Paso 2023. Radio Comunitaria La Leñera te invita a que escuches y participes, que seas parte del programa especial de Elecciones 2023. ¿Qué son las PASO? Martes 6 de junio, a partir de las 18 horas. Información sobre los candidatos, las listas, los frentes que se postulan para las PASO 2023. Horas 3 minutos. Ay, no hay que decir la hora, ¿cierto? Veamos que en eso yo vengo y digo la hora. Empiezo diciendo bueno, la hora. Sí, sí. Directo. Si lo escuchás el jueves. 10 horas 3 minutos. Claro. Ahí está, ahí va. Buenas tardes, bueno, bienvenidos a este programa especial de Elecciones Paso 2023 que está realizando Radio Comunitaria La Leñera. Quien les habla, Gustavo Roldán, los vamos a acompañar durante 2 horas tratando de informar y de conocer un poquito más de qué es lo que va a pasar este domingo 11 de junio. Y estamos aquí, no estoy solito, estamos con Lautaro Maldonado. Buenas tardes, buenos días, buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá sí, contento de compartir con ustedes este programita. Bueno, también ahí para ir aprendiendo un poquito sobre cómo viene la mano con estas elecciones, ¿no? ¿Qué son las PASO? Decía la Ani ahí en el separador que tenemos. Pablo Ejea, ¿cómo va? Muy bien, muy buenos días, tardes, señor Gustavo, Lautaro. Y bueno, sí, metiéndonos de lleno en estas elecciones que no han sido tan difundidas a lo mejor, o no son... Muchos vecinos te encontrás y se están enterando ahora que ahora el domingo hay que ir a votar y con que hay una boleta, un sistema de votación nueva y muchas cosas ahí nuevas para ir explicando o ir a... Vamos a tratar de desandarla, vamos a ver si nos sale, porque hay cosas que hasta nosotros no entendemos, me parece. Y bueno, para cumplir el cupo de todos varones, mal la leñera ahí, pero bueno, ya analizaré, ya no agarraré más... A discusiones internas, dijo. Está Ariel Díaz también en los controles técnicos, en la operación y la puesta al aire del programa. Musicalización, mirá todo lo que hace. Así es, ¿cómo anda? Tengo 4 brazos acá. Y me entre. Por eso sos raro. Y entre tantas cosas también soy uno de esos vecinos que no sabía que este domingo votamos. ¿Qué tal? Un gusto. A venir a la radio para enterarse. Dijo, entonces. Capaz que los escucho, pero no, mejor voy y me meto y ahí me entero, para. Me entero directamente acá, claro, de la fuente. Y directamente. Tocó en la operación ya que llegó. Claro. Tenemos vías de comunicación para comunicarnos con los oyentes y las oyentes que estén ahí pendientes de este programa. Así es. Yo soy de la televieja, ¿vieron cómo era esto? ¿Se acuerdan cuando se mandaban mensajes a la radio y a la televisión? Sí. Se jugaba mucho con eso, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros podemos poner consigna. Ah, sí. Buena. ¿A cuánto? Perdón. Ya vamos a hacer un programa de elecciones. Vamos, claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué se gana la lapicera para votar? No vendría regalo, mal. El regalo es eso y también puede ser también. También, dos de esos. Dos de esos y bueno, y el tercero ahí estamos viendo. Pero bueno, que manden al 1216-84-2797 para el que todavía no tenga agendada la leñera, pero ya me imagino que lo tienen. Pero con la consigna, si les parece, ¿a quién vas a votar? No vamos a decir el nombre porque el voto es secreto, vamos a respetar la democracia. Entonces, pero ¿a quién vas a votar y por qué? Si quieren compartir un poco ahí como... Claro, puedes decir, ¿vas a ir a votar el domingo? No. Bueno, puede ser una opción. Sí, por supuesto. Porque estoy a más de 500 kilómetros del lugar de votación. ¿El movimiento 501? Sí. Qué loco esa época. Bueno, sí, buenísimo ahí. Recordemos que para WhatsApp, únicamente ese número. Para WhatsApp no ese número, llamada, no para llamada, no para mensaje de texto. Y audio. Solo entran WhatsApp texto o audio. O una fotito si quieren mandar. Para chusmear nomás. Bueno, y también vamos a tener algunas voces de los precandidatos que tenemos acá en Luján. Así que vamos a estar ahí escuchando qué nos proponen para Potrerillos y para esta zona de la montaña. Sí, antes que eso, recordar también que por el WhatsApp también nos pueden escribir por redes sociales, en el Facebook, La Leñera Radio Comunitaria, nos encuentran así, en Instagram, @97.9-radio, y si no, alguien que quiera escribir mucho y el WhatsApp no le parece, el Facebook tampoco, Instagram tampoco, nos escribe un mail. Diciendo todo lo que va a hacer para el domingo de las votaciones. Lo chequeamos ahora. FM 97.9 comunitaria, gmail.com. Y aquellos que a lo mejor están en la zona, están sintonizando la 97.9, pero están a punto de bajarse, tienen que ir hasta Luján o hasta ciudad. O hay gente en la ciudad escuchando. Sí, bueno, pero ya estarán escuchando por la vía por internet, ¿no? Pero aquel que se está a punto de ir y no quiere perderse este programa, puede seguir escuchándolo vía internet. ¿Cómo hace? www.comecuco.org. Ahí buscan la pestañita que dice Medios en Vivo. Y va haciendo clic hasta encontrar una que diga Radio La Leñera, porque ahí usted va a encontrar las radios de todo el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esa es la página donde nosotros compartimos la comunicación comunitaria. Y bueno, entre medio de todo eso está La Leñera haciendo este programa especial que va de 2 horas, de 18 a 20, y si lo escucha el jueves en la repetición, de 10 a 12, para conocer esto que decía Lautaro, todo lo que va a pasar este domingo 11 de junio con voces de candidato a intendente. Porque, a ver, nosotros en esta rauda tarea de la comunicación dijimos, che, se vienen las elecciones, hagamos un programa, dale, buenísimo, bueno, listo, hablemos de todo lo que hay que hablar. Che, no es un montón. Bueno, hablemos de los candidatos a intendente y candidatas a intendente de Luján, no, el departamento donde habitamos. No son un montón, también dijimos, bueno, pero es lo que más o menos elegimos en todo el colectivo, la grupalidad de Radio Comunitaria de La Leñera, porque, y si ya nos metíamos en los candidatos a gobernadores, que vamos a hablar un poquito, pero que no vamos a hacer excesivo esa información, porque sí es un montón. Las PASO son estas elecciones que hace tiempo, ya unos años, tenemos. Y que justamente dirimen algunas internas en partido, por eso son muchos candidatos. Así que bueno, nosotros vamos a tratar de surfear ahí esa información. Y elegimos, la Grupa de la Leñera, vuelvo a repetirlo, hablar de los candidatos a intendente en particular este programa. Y le hemos pedido a cada uno de los candidatos o precandidatos a intendente en realidad de Luján que nos enviaran un audio. Por cuestión de organización y tiempo no podíamos hacer entrevistas ahí en vivo, pero sí. Fueron todos los precandidatos, han enviado, casi todos han enviado un audio presentando sus propuestas, y vamos a estar compartiendo en el desarrollo del programa las voces, entonces, de los precandidatos. ¿Y la consigna? ¿A quién vas a votar? Así, lisa y llanamente. ¿Nosotros participamos? Sí, en este momento bien. Tenés que decirme vos, Gustavo, a quién vas a votar. Yo tengo una cuestión. Sí. No sé a quién votar, no sé. Para eso está este programa. Ah, yo perfecto. Todavía no conozco los candidatos. O sea, no sé los candidatos. Claro. ¿A quién voto? O sea que muchos podríamos decir o mandar el mensaje recién después de conocer los candidatos. Bueno, al final del programa, por eso está. ¿Pueden escribir sobre otra cosa, alguna opinión, algo más o no? ¿O tiene acotado a esa consigna? Hoy solo entran mensajes con esa consigna. Va a haber un filtro ahí. Che, pero yo tengo... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Yo tengo un problema que es que, y voy a hablar de algo en este programa, no tengo dirección en Luján, todavía no hecho el cambio de domicilio. Ya, por favor, mientras hacemos el programa. Lo cual es peor, porque vengo a informarme de algo que no me va a servir. O sea, democráticamente sí me sirve, pero eleccionariamente no. Claro. Y no tengo idea en el departamento en el cual tenía mi antigua dirección, no tengo idea quiénes son. Así que es peor todavía. Ojo, que eso pasa un montón, ¿eh? Sí. Eso pasa mucho, ¿eh? Y que algo te toca para votar en el departamento anterior, donde hiciste el último cambio de domicilio, y pasa muchísimo, ¿eh? Que no, sí, no tengo idea. Bueno, ese va a un punto importante como para arrancar. Alfonsín juega todavía, que... ¿no? Sí, Alfonsín de dos. No, la importancia de hacer el cambio de domicilio, que es un trámite, pero cuando uno ya se queda a vivir y ya tiene la perspectiva de quedarse a vivir en esta zona, es importante. Pucha, no quiero seguir trayendo problemas personales, pero que no estoy seguro de quedarme a vivir acá, porque estoy en casa prestada. Sí, lo bueno. Viste, vino con la valija, la gente no lo vio, pero vino con la valija. Pero bueno, no quiero llenar este programa de mis problemas, ¿no? Bueno, no, pero es importante para que también se tome una noción real de cuántos habitamos la zona de Potrerillos, que también en eso va los recursos que se asignan a la zona, es real, y la importancia o la prioridad que se le da a la zona. Entonces, por el bien común... Y que ha ido cambiando en estos últimos años también. Creciendo abismalmente. Sí. Abismalmente lo iba a decir, me pareció exagerado. No, bueno, pero ya yo se la completé para ser exagerado. Me encanta ser exagerado. Bueno, arrancamos el programa y vamos a ir desandando toda la información que tenemos para compartir, porque es mucha, la verdad. Sí, señor. Y para tratar también nosotros de ir comprendiendo qué va a pasar este domingo 11 de junio aquí en la provincia de Mendoza con las elecciones. Les recordamos también que muchas radios del colectivo de medios comunitarios de Cuyo seguimos reclamando algunas cosas que tienen que ver con las elecciones, así que también vamos a estar hablando de eso, puntualmente, los reclamos del sector de los medios comunitarios, no solamente al gobierno municipal, sino también al provincial y al nacional, que queremos que se multiplique, porque entendemos que justamente los medios comunitarios están construidos por personas que habitan la comunidad, y así somos quienes estamos hoy en la Grupalidad de La Leñera. Pero bueno, arrancamos con la música. Ariel va a ser el musicalizador de este programa y él nos va a compartir hoy qué. Quienes integramos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, invitamos a los distintos candidatos, candidatas y candidates a expresarse sobre estos cuatro puntos básicos surgidos de la necesidad del sector en pos de la democratización de las comunicaciones. 1. Ley de pauta. Distribución igualitaria de pauta oficial nacional, provincial y municipal. 2. Defensoría del público. Pedido. El audio de el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde exigimos en esta época eleccionaria democratizar la comunicación, y que es una elección urgente, decía la compañera de Radio Tierra Campesina en el audio que escuchábamos. Y en este año eleccionario, atravesado justamente por distintas elecciones, no solamente en los departamentos, sino en las provincias y a nivel nacional, estos cuatro puntos que reclamamos tienen que ver con esta distribución equitativa de la pauta, de la pauta publicitaria. ¿Y por qué hablamos de la pauta? Porque los municipios, entidades gubernamentales, provincia y el gobierno de la nación manejan discrecionalmente la pauta, y eso hace que pongan mucha pauta en los medios con los cuales son afines políticamente y o producen un cerco informativo justamente por la presión de la pauta. Qué importante. No, estaba estirando, ¿viste? ¿Viste cómo es esto? Uno estira hasta que aparece. Ahora te escucho. Bueno, el asunto es ese, que digo, ¿qué es la pauta entonces, Gustavo? ¿Qué es esto de la pauta para la gente que no sabemos tanto qué es la pauta publicitaria? Eso que usted ve, que ANSES o que el municipio de Luján, o que el gobierno de la provincia muestra como más obras en la ruta 89, más nuevas obras en el polideportivo tal y demás. Eso es pauta publicitaria que el Estado tiene por derecho, obligación de difundir. El problema es que no hay una ley que regule esa pauta. Entonces, por ejemplo, a Canal 7 le dan millones, y a una tele comunitaria o una radio barrial le dan migajas, que no está mal por el tema de esta cuestión de la dimensión y la llegada de cada medio. El tema es que muchas veces le dan millones a uno y no le dan nada a otros. Entonces dejan de lado el sostenimiento justamente de muchos medios de comunicación, y la distribución no llega, porque por ejemplo nosotros, si no tuviésemos DirecTV, no podemos ver Canal 7. Entonces, si no nos llega por otro lado esa difusión de esas obras o de esos servicios que tiene ya sea el municipio, la provincia o la nación, si no llega por otro lado, en este caso por Radio Comunitaria de La Leñera, que es el único medio que hay en la zona, bueno, no le llega la información a los vecinos y a las vecinas. Y el Estado, lo importante es que el Estado tiene la obligación de hacer esa propaganda. Entonces, y ahí es donde está. El Estado municipal, provincial y nacional tiene la obligación de hacer esa propaganda. Claro, el problema es que, vuelvo a repetir, este concepto que es de uso discrecional. Entonces te la doy a vos que sos amigo, o te la doy a vos que vas a decir lo que yo quiero que digas y no me vas a criticar. Que esa es una de las grandes y luchas. Y termina siendo un negocio eso, claro, también, ¿no? Tal cual. No, y también en eso de que tiene que ver con el alcance de cada medio, con la audiencia de cada medio, de alguna manera se agudiza más esa diferencia cuando a un gran medio le das mucha pauta y a un medio chico le das muy, muy poco o nada. Bueno, estás agudizando más esa diferencia y estás limitando más todavía ese pequeño medio en su posibilidad de crecer en audiencia y en llegada. Así es. Otra de los, digamos, de las reclamos que tiene el sector de los medios comunitarios ante estas elecciones es el sostenimiento de la Defensoría del Público, que es un organismo nacional que lo que hace es, la Defensoría del Público es justamente es un ente donde usted puede reclamar, che, en La Leñera están diciendo tal cosa, lo voy a reclamar para que vean, porque están diciendo barbaridades de... o lo que hacía Tinelli, por ejemplo, lo doy ejemplo, que fue una denuncia concreta, cortando la pollera de las modelos y demás, fue denunciado y tuvo que pagar una multa a Tinelli en ese momento, o la cerveza Andes, por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza, que prometía en su publicidad ciertas cosas que eran irreales. Entonces uno puede generar una denuncia en la Defensoría del Público y la Defensoría del Público actúa en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ejerce su poder de revisora de los contenidos que hay en los medios de comunicación y dice, che, esta publicidad es engañosa, entonces usted está engañando a la gente con esta publicidad, le vamos a hacer una multa. Esa multa recae en, por ejemplo, fondos para los deportistas olímpicos, fondos para los medios comunitarios, para fondos de fomento y demás. Así que se pide el sostenimiento a las autoridades nacionales de este organismo, que es la Defensoría del Público. Después, otro reclamo que justo nosotros en esta semana, el viernes, en el viento que todo empuja, escuchábamos la noticia que hemos recibido en estos días, es la regularización y legalidad de los medios que están conformados en este sector, que es los medios comunitarios, alternativos y populares, y es la regularización, es las licencias para los medios que no la tienen, es como es la legalidad de que te da esa licencia. Y bueno, decía porque la semana pasada nosotros recibimos la noticia que Radio Comunitaria La Leñera recibió, se le otorgó la licencia para poder operar como tal. Tenemos carnet de conducir, digamos. Más o menos, así. Claro. Ya. Podemos bueno. circular con carnet. Libremente, porque antes circulábamos. Pero flojo de papeles. Flojo de papeles porque la libertad de justamente poder comunicar en los lugares donde no hay otros medios de comunicación nos da la posibilidad de la comunicación popular de decir, che, nosotros queremos comunicar, así que vamos a salir al aire. Y eso hizo La Leñera durante mucho tiempo, buscando todo el tiempo la legalidad y después de muchos años de pelearlo, porque no es que, che, bueno, ahora queremos la... No, después de muchos años de pelearlo, ahora llegó. Y bueno, justamente fortalecer estos fondos de fomentos concursables, que son, por ejemplo, el programa de soberanía que usted está escuchando en la Radio Comunitaria La Leñera, ese microprograma donde distintos actores sociales de la comunidad y de la provincia y del país nos cuentan sobre qué es la soberanía comunicacional, alimenticia, la soberanía propiamente dicha. Bueno, eso está hecho con un fondo de fomento que se llama Fomeca. Bueno, le pedimos a las personas que van a ser elegidas en estas elecciones provinciales, municipales, provinciales y nacionales, que sigan sosteniendo esto y mejoren justamente este fondo de fomento. Esos son los reclamos que tiene el sector para democratizar la comunicación en estas elecciones que se vienen. Qué importante, ¿no? Bueno, ¿les parece que cortemos con una musiquita o vamos derecho así al grano como asepsia, como la, hablando de publicidades, ¿no? Señor Ariel en la operación, un poquito... Como más le guste, ya van llegando los mensajes, ¿sí? Ya van llegando, la gente sí. Nos quiere decir a quién va a votar, ya, pero todavía... Ya una persona dijo. No le hemos presentado a los candidatos. Bueno, pero ya lo sabe, es muy bueno, tendría que haber venido a hacer el programa. Claro. ¿Qué hacemos nosotros acá? Bueno, tiramos una canción más. Dele, y ahí nos acomodamos. De lleno en lo que tiene que ver con las elecciones, sí. Tengo que voltear mi silla hacia allá. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO provinciales serán el 11 de junio y las generales serán el 24 de septiembre. Recordemos que el actual gobernador Suárez decidió desdoblar las elecciones provinciales. ¿Esto qué quiere decir? Que no votaremos en las elecciones provinciales en las mismas fechas que las nacionales. ¿Qué se vota? Mendocinas y mendocinos elegirán este domingo 11 de junio a los precandidatos para los cargos de gobernador y vicegobernador, 6 senadores provinciales titulares, 8 diputados provinciales titulares con la primera sección electoral, 5 senadores provinciales titulares y 6 diputados provinciales titulares por la segunda sección electoral, 4 senadores provinciales, 5 diputados provinciales por la tercera sección electoral, y 4 senadores provinciales y 5 diputados provinciales por la cuarta sección electoral. Los elegidos en los cargos de gobernador y vicegobernador asumirán el 9 de diciembre. Los legisladores provinciales para los cargos ya mencionados reemplazarán los mandatos que expiran el 30 de abril de 2024. quiénes votan. Todos los mendocinos y mendocinas tienen el deber de votar en estas elecciones paso provinciales. Los ciudadanos de La Paz, Tunuyán, La Valle, San Carlos, Santa Rosa, Maipú y San Rafael también deberán concurrir a las urnas el 11 de junio para votar solo las categorías de gobernador, vice y las de senadores y diputados provinciales. Cabe recordar que en estos departamentos ya realizaron las PASO para intendente y concejales el pasado 30 de abril. Este año, y por primera vez, se va a tener boleta única. Y bueno, más adelante vamos a explicar qué es este sistema. Que va a usar boleta única, sí. Y que es la primera vez, ¿no?, que se va a realizar esto. Sí, por ahí decir que esto remarcaban los chicos en la información es que hay gente que va a votar 6 veces en el año. Sí. Por ejemplo, la gente de Maipú. La Paz, Tunuyán, La Valle, San Carlos, Santa Rosa y San Rafael. Claro. El desdoblamiento. Claro, porque van a votar una vez en las PASO para intendentes de su departamento, una vez en las PASO para gobernadores, una vez en las PASO para las cargos nacionales. Claro. Y después las generales de intendente, las generales de gobernador y las generales de los cargos nacionales. Digo. Claro, recordemos que se han desdoblado las PASO, pero también están desdobladas las generales. Sí, no nos pongamos tan contentos porque el resto de los departamentos votamos 4 veces tampoco. Digo, claro. Son 2 más, pero bueno, nosotros votamos 4 veces también en Mendoza, justamente por el desdoblamiento que dispuso el gobernador Suárez, como decía. Lo concreto es que hay un gran cambio. Como hablábamos, un gran cambio respecto a otras elecciones. Ahorra papel. No es algo, claro, no es un dato menor. Lo de la boleta única. Lo de la boleta única nos estamos refiriendo, tal cual, que bien nombraba la autora. Claro, porque, hoy. No, porque, perdón, detalle, ahí nos metemos en la boleta única, es un gran ahorro, pero que con las PASO, justamente, hay mucho, justo en el departamento de Luján, vamos a ver que hay Bastante interna, ¿no? Pero, y en la mayoría de los departamentos, mayoritariamente el peronismo tiene bastante interna, pero el Frente Izquierda también, el Partido Verde también, Unidad Mendocina no tanto, y cambia Mendoza en algunos departamentos sí, en otros no tanto, pero las PASO también es un gran gasto, o sea, se ahorra en lo de la boleta única, pero las PASO siguen siendo un gran gasto. Teniendo en cuenta que antes se hacía internamente cada partido, ¿no? Claro, bueno, pero ahí también corría las posibilidades de cada partido de costear. Claro, a veces había partidos que no lo hacían, claro. Que no podían costear el valor de una interna, porque era la impresión de boletas más allá de las campañas. Es un tema de la PASO. Sí, es un tema. Que todavía se discute, para mí, en lo personal, creo, lo veo muy positivo, sobre todo aquellos que hemos sido observadores de alguna manera de la actividad política a través de los años y cómo en las internas de un partido a veces se intervenía con los aparatos políticos de otro partido, podías llegar a intervenir en el resultado, ¿no? Hacer votar a tu aparato político en una interna de otro partido para beneficiar para al candidato que vos sabías que iba a perder. Claro. Había mucha rosca, mucho rollo. Todo eso se elimina porque es justamente simultánea. Todo a la vez, podés votar una sola vez. Que incluso con este sistema en Capital Federal hoy se denuncia, o Cambiemos denuncia que PJ haría eso en Capital Federal, que mandaría a votar a Lustó para perjudicar a Macri en la interna de Cambiemos. O sea, que el sistema sigue siendo... Sí, pero ya es más difícil porque vos no vas a movilizar a tu caudal político, a tu piso político, para darle los votos a otro partido en las primarias que sirven de alguna manera como una encuesta concreta, ¿no? Y es más difícil que eso se pueda hacer. Es una denuncia un poco flojita de papeles, digamos. Y eso, qué importante, ¿no? Esto porque nosotros podemos votar a un solo candidato. Antes, en las primarias, cuando eran abiertas de los distintos partidos, vos podías ir a votar por el peronismo y podías ir a votar por el radicalismo, o sea, tu voto valía 4 partidos, por ejemplo. Claro. Ahora tu voto vale un solo frente, tal que eso cual. También es interesante. Porque el radicalismo, para evitar todas estas intervenciones que se daban, porque eran cuestiones concretas de territorio, que veo que se caminaba el territorio, pasaba, para evitar eso se implementó que solo podían votar los afiliados, con lo que dejaba fuera un gran caudal de voto que perjudicaba de alguna manera a los votos que podía mostrar el partido que había arrastrado. Por eso en esa parte, claro, por esa lo menos yo la veo como muy positiva. Pero cuando no hay internas, justamente es como, che, en serio, hay un gasto. Justamente en estas elecciones, porque está tan revoloteada, revolucionado, digamos, sí, todo el aparato político de todas las agrupaciones, hay internas justamente en estas elecciones en particular, y ya vamos a meternos ahí en las pasos de Luján y en las provinciales, pero hay muchos otros que ya se cierran los acuerdos, este es el candidato, no va más, entonces en serio hay que hacer igual, las pasos, claro. En serio, vamos a hacer la paso, pero bueno. Porque está dentro de eso, claro, de que sea simultáneo. Bueno, y ahí entra lo del piso del 1.5% de los votos. Claro, pero para poder llegar a generales. Y hay un dato que se escuchó esta semana ahí en el informativo Farco, que pasamos aquí en Radio Comunitaria La Leñera, es que, por ejemplo, en Córdoba, de los 230 distritos donde se votan jefes comunales, solamente hay uno que hacía pasos. Porque todo el resto estaba cerrado. Entonces, como, che, en serio, todos estamos equivocados. Bueno, por eso es un debate que está lindo, pero claro, bueno, que es otro debate, digamos. Sí. Pero está bueno más o menos dar un panorama de qué son las PASO, por qué se implementan las PASO, y bueno, cuáles pueden ser algunos de los beneficios y cuáles pueden ser algunos de los problemas que traen. ¿Qué significa PASO? Primarias abiertas. Simultáneas y obligatorios. Sábados y Osvaldo. Sábado y Osvaldo. Che, ¿les parece primario que escuchemos el audio de Boleta Única? A ver, ¿qué dice? El 11 de junio, en todos los departamentos de Mendoza, votamos precandidatos a gobernador, senadores y diputados provinciales. Y en aquellos departamentos que no votaron el 30 de abril, también se vota a intendente y concejales. Esta elección se hace con boleta única, la cual está distribuida de la siguiente manera. Cada frente puede tener más de un candidato. Y cada columna de la boleta es una lista. Mientras que los colores identifican las diferentes listas de un mismo frente. Las filas separan las categorías. Las categorías son gobernador, senadores, diputados, intendente y concejales. Y en la parte superior está la opción para votar lista completa. Si tu idea es votar precandidatos de diferentes listas o frentes, podés hacerlo por separado, marcando solo un precandidato por cada fila. Si una fila quedase sin marca, será voto en blanco solo para esa categoría. Es muy importante que sepas que si votás lista completa, ya no deberías votar otras categorías. Boleta única. Una nueva forma de votar. El mismo compromiso. Gobierno de Mendoza. Bueno, y en particular entonces en nuestro departamento, ¿quiénes son los precandidatos a intendente? Por orden, como aparecen en la boleta, como hablábamos, ¿no? De izquierda a derecha, ¿cómo van apareciendo los diferentes frentes en esta boleta única? ¿De izquierda a derecha en cuestión ideológica o de izquierda a derecha sentido? Sentido. No, fue por sorteo. Ah, bueno. Ahí está. Fue por sorteo. Qué importante aclararlo, porque justamente uno ve la boleta y dice, che, ¿por qué siempre estos de este lado? ¿Por qué está primero este nombre? Claro. Por sorteo. Fue por sorteo. Se sortearon las posiciones. En teoría va a ser así también para las elecciones nacionales. Recordemos que estos son precandidatos, así que las elecciones nacionales se va a reorganizar esta boleta única. Las generales, sí. Se volvería, ya no quedarían los frentes en este orden, sino se volvería a votar. Se volverían a votar. Ah, mira. Bien ahí. Bueno, arrancamos. Entonces, tenemos el primer frente que tenemos, la Unión Mendocina, que como decíamos, va sin interna, va solo un candidato, que es Esteban Alacino. Y él va en el frente con Omar De Marchi y Daniel Orozco, que, bueno, Omar De Marchi es senador por Mendoza, de Cambia Mendoza, sí. Y Daniel Orozco es radical, ¿no? Intendente de Las Heras, pero es el actual intendente de Las Heras, que la particularidad de este frente, que es la Unión Mendocina, es un frente creado para estas elecciones, ya que hubo una ruptura, un quiebre dentro de Cambia Mendoza, porque el Partido Demócrata, que es parte de esta Unión Mendocina, en su momento era parte del Frente de Cambia Mendoza, de Cambiemos a nivel nacional, hubo una ruptura ahí y De Marchi, como quiere ir como candidato a gobernador, en Cambia Mendoza no le daban pelota, dijo, che, me voy solo, y empezó a armar su frente, que hoy es Unión Mendocina, que lleva como candidato a gobernador a él, Omar De Marchi, como vicegobernador a Daniel Orozco, que es el actual intendente por el radicalismo de Las Heras, y que lleva a la propuesta de precandidato a intendente a Esteban Alacino, que va a ser el candidato a intendente porque no hay interna. No hay interna, ¿no? Exactamente. Tal cual. En esta, como bien decía, se partió Cambia Mendoza, y incluso también se parte el Partido Demócrata y se parte el PRO. Una y, parte se va con Demarchi y otro se queda con y se suma gente. A mí me llama la atención algunos nombres de este frente, ¿no? Como Difonso, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Difonso? El ex, del Valle Duco. Claro, claro, el ex de San Carlos, el ex intendente de San Carlos, que fue el que acompañó tanto la 772, que en teoría. Sí. Que en su momento en este frente, fue del, ¿no?, Partido Demócrata, después fue del PJ, creo. No, y se hizo un frente propio, terminó estando en la legislatura con un frente propio, pero bueno, ahora se une a esta Unión Mendocina. Desde hace unos años ya asistimos a esta melange. Sí, esta mezcla, porque popurrí. Antes era como más puro, ¿no? Los partidos eran unas líneas más estrictas, más ortodoxas de alguna manera, se enfrentaban distintos partidos políticos. Desde hace algunos años ya a la fecha que venimos asistiendo a esto de que se rompen los partidos, se mezclan en frentes que agrupan a personas o a candidatos provenientes de distintos espacios políticos, y bueno, cuesta un poco más hasta comprender la política. ¿De dónde era? ¿Este no era de aquel lado? Sí. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional. Hay una referencia a nivel nacional también. Sí, de Unión Mendocina ha cerrado filas. Siempre quise decir eso, no sé qué significa, pero llevaba años esperando, claro, poder decir eso. Con la propuesta para presidente, candidato a presidente, precandidato a presidente de Javier Milei. Así es. Ha cerrado la propuesta de Omar Demarchi, que tiene que ver más con, y ahora sí yo hablo de cuestiones ideológicas, con una derecha más conservadora en la provincia de Mendoza. Recordemos que Demarchi ha votado en contra como legislador de la posibilidad del aborto, por ejemplo, en las mujeres. Ha votado también en contra de la 7722, él y su frente aquí en la provincia de Mendoza votaron a favor, claro, acompañaron la modificación ley. Claro, de esa ley. Por eso también es llamativo, como decía Lauti, che, alguien que estaba en contra a favor de la minería se junta con Difonso, que estaba en contra de la minería y es uno de los grandes, de hecho, de él el proyecto de la 7722. Bueno, es complejo entender esto, y a nivel nacional ahí sí tiene un poco más lógica, porque Demarchi, que es una persona más conservadora, va en el frente con Javier Milei, que sabemos que viene por el lado de la ultraderechismo internacional. Incluso. Sí, a mí yo no sé bien hasta dónde llegan esa unión por cuestiones ideológicas o por armados políticos eleccionarios, ¿no? De bloque, digamos. Sí, porque a veces esas alianzas tienen que ver con lo eleccionario para poder llegar, para poder ser competitivo en una elección, y después a veces esas alianzas no quiere decir que sea el caso. A lo mejor realmente convergen ideológicamente en una postura, pero muchas veces uno ve que esos frentes después de las elecciones se parten y destrozan, ¿no? Lo cierto es que el único candidato que no va a interna es Esteban Alacino, que es el actual jefe de gabinete del municipio de Bragañolo. Por eso lo hemos visto tanto, no solamente en la cartelería, que tiene mucho más poder económico y han puesto mucho más poder económico en esa parte, sino que lo hemos visto mucho en los actos municipales, justamente porque de un tiempo a esta parte el intendente Bragañolo lo ha llevado absolutamente a todos los actos, ya cuando estaba definida su candidatura. De hecho, mañana, o si escucha el programa el jueves, ayer, el miércoles de esta semana, va a estar en el distrito Potrerillo, justamente como no un cierre, pero como uno de los últimos actos, porque el viernes ya empieza la veda. ¿Se hace el cierre acá en Potrerillo? ¿Sí? No, digo que sea un cierre, como un cierre, si se quiere, de esto de poder ir y mostrarse por los distintos lugares del distrito. Es cierto que lo hemos visto, algunos lo hemos visto en la calle, caminando la calle Alacino en este tiempo, en los barrios, en los distintos lugares del lugar. Bragañolo también se llama de este intendente, ¿no? O sea, se llama de este movimiento, ¿no? O sea, aclaremos que Bragañolo es de Unión Mendocina también. Eso iba a decir. Pero hay cierto quiebre con la división, creo que tiene que ver, no estoy seguro, son trascendidos, que el hecho de que no se presente a la reelección Bragañolo tiene que ver con esta ruptura del PRO y del partido a nivel provincial. Estuvieron los tres juntos, Demarchi, Alacino y Bragañolo, acá en Luján hace muy poquito, presentando esta lista. Por supuesto, y es Bragañolo el que impulsa a Alacino, vemos en la calle, lo vemos los actos, eso no quedan dudas. Un trascendido. Sí, son trascendidos políticos. Lo cierto es que, bueno, el departamento de Luján, no vamos a decir nada que no conozca la gente, tuvo durante 8 años a Omar Demarchi como intendente, unos 4 años más con Bragañolo, y con Sebastián Bragañolo, y bueno, ahora se propone la continuación de esos 12 de gestión, años sí. de esa gestión, similares y demás, con Esteban Alacino, que tiene 38 años, es un péndex, sí, ingeniero civil, él, ahora aparecemos, viste, cuando conocemos a la reina, señor, ¿no? Es un señor mayor, igual, Es un pibe, bueno, 38 años, un pibe. Bueno, ingeniero civil, recibido ahí en la Universidad Tecnológica Nacional, y que también ha sido profesor durante 14 años en facultades privadas. Que para mí es un dato, ¿no? Porque la mayoría de la gente da en facultades privadas porque la educación pública no la conciben como tal, ¿no? Pero bueno, es un dato, bueno, y un comentario sí, mío. Pero se formó en la educación pública, en la UTN, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pero después, bueno, ha dado clase en educación privada. Bueno, eso más o menos lo que... así, un resumen chiquitito de lo que es Esteban Alacino, pero hemos hecho un trabajo de producción muy grande, fuerte y raudo. Para tener un audio. Para tener un audio. Ahí lo compartimos. Claro, no, eso. Tenemos audio de como todos los candidatos. Hay que hablar de que las a ver, dale. Ahí a escuchamos a Alacino. En lo que respecta a Potrerillos, como primera medida hay que hablar de que las características del distrito son distintas a los de características netamente urbanas, como puede ser la Carrodilla, y que a su vez dentro de Potrerillos nosotros tenemos como mínimo tres situaciones distintas, concentrándonos en los principales valles, que son la Villa de Potrerillos, El Salto y Las Vegas. De aquí que todas las acciones que haga el municipio tienen que tender a ser escalables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos llevarlas, multiplicarlas en cada rinconcito, no solo del departamento, sino particularmente de este distrito, como decíamos, Potrerillos. Nosotros aquí, hace tiempo que nos encontramos trabajando con un plan de abordaje desde lo ambiental y del orden territorial para que podamos mantener viva la expresión propia de Potrerillos y que el desarrollo o crecimiento que se dé sea en protección del medio ambiente, respetando las áreas que hoy se consideran reserva y también en cumplimiento con todo lo que dicta la Ley de Protección Ambiental, tanto para los nuevos desarrollos como para también los existentes. Hay que trabajar fuerte en lo que respecta a la Guardia Ambiental, en su tarea operativa rutinaria. Hace algunos meses que nos hemos encontrado con la dificultad de poder contar con las movilidades que estaban afectadas a este equipo. Por suerte es una situación que ya se encuentra resuelta y nuevamente estas movilidades están en marcha. El próximo miércoles 7 se va a presentar el nuevo equipamiento de la delegación municipal con la nueva movilidad afectada de la Guardia Ambiental, como también las movilidades afectadas a los servicios de higiene urbana, donde por las características de uso intensivo de las propiedades los fines de semana y las distancias que nos separan de la estación de transferencia de la cual nosotros llevamos los residuos posteriormente a su destino de disposición final, hemos hecho una fuerte inversión para dotar a Potrerillos y otros distritos alejados de la ciudad cabecera de equipamiento propio que nos permita a nosotros tener un equilibrio con la prestación de los servicios. Y también estamos trabajando fuertemente en lo que respecta a un nuevo código de desarrollo territorial. Lo estamos trabajando con el laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo y esto nos va a permitir a nosotros contar con una normativa clara que recapitule todas las ordenanzas y demás códigos y expresiones que existan sobre la zona en cuestión, pero que a su vez nos permita contar con una herramienta muy clara y precisa de cómo nosotros debemos desarrollar el territorio y que sea una herramienta que esté codiseñada con la universidad, que es una mirada científica del problema, con la municipalidad y con los vecinos de la comunidad, que son los que finalmente reclaman esta herramienta y se tienen que sentir cómodos y ajustar la misma hasta que ésta represente el espíritu del territorio. Y de esta manera nosotros, regularizando servicios, incorporando mayor equipamiento a la zona, que es una zona que, como en todo Luján, ha habido un crecimiento poblacional y de cantidad de viviendas, ordenando el territorio, dándole un estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente, contando con una nueva herramienta para el desarrollo y la planificación, y haciendo un respeto profundo de lo que son las áreas de reserva, vamos a poder encontrar un desarrollo equilibrado de la región. Y también estar conscientes de que las actividades turísticas, que son muy importantes como un motor de la economía, proliferan en las zonas donde existe orden y también un grado de seguridad ante las inversiones. Tristemente, el gobierno provincial no ha sabido cómo resolver el desarrollo del embalse Potrerillos, de la zona de Perilago. Estuvo años sin poder abrir el túnel que separa Potrerillos de Cacheuta, y nosotros vemos con tristeza de que se siguen postergando oportunidades de desarrollo sustentable que no solamente van a permitir un desarrollo para la provincia, sino también una oportunidad económica para los pobladores de la región de Potrerillos. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Esteban Alacino, actual jefe de gabinete de la Municipalidad de Luján de Cuyo y precandidato a intendente por el espacio Unión Mendocina. Vamos a hacer un pequeño ahí aclaración a todos los candidatos, a los 11 precandidatos, les enviamos... Y candidatas, exactamente, tenemos 3 candidatas y serían 8 candidatos. Que vale aclarar, los 11 contestaron, mandaron su audio, pero a todos les mandamos dos líneas así, más o menos, para desarrollar. Que lo vamos a compartir para entender por qué plantean lo que plantean, ¿no? Se le pidió a todos los candidatos que se expresaran sobre propuestas para Potrerillos en cuanto a servicios, desarrollo, etcétera, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad y el bienestar de los turistas. Y también se les pidió que hablaran sobre programas y proyectos para gestión y desarrollo del área ambiental municipal protegida de Potrerillos. En base a esos dos ejes, más o menos, es que se van a ir expresando todos los candidatos. Exacto. Bueno, escuchábamos a Esteban Alacino que hay que aclarar, generó una duda, por lo menos en mí, esto de que mañana, el 7 de junio, va a estar en la localidad de Potrerillos, trayendo no obras, sino equipamiento y mostrando gestión. Sí. Cuando en teoría hace ya un par de semanas que no se puede hacer eso porque justamente se entiende que es parte de la campaña. Esteban Alacino lo hace como jefe de gobierno, sí. Pero justo es candidato. Entonces, desde mi perspectiva por lo menos, Gustavo Roldán, quien les habla, me parece que está infringiendo justamente la ley y la va a infringir mañana si viene, porque viene en tono de campaña. Entonces, uno no puede despegar que estás trayendo el móvil nuevo que va a haber en la delegación municipal justo unos días antes de las elecciones. Digo, es raro. Así que desde esa perspectiva me parece que hay como una línea delgada de che, está bien o está mal. Eso, por un lado. Perdón, digo sí, otra sí, cosa de lo que escuchábamos a Alacino, que tiene que ver con justamente claridad en propuestas y cosas concretas que dijo sobre la localidad, que tiene que ver justamente con eso, que son gobierno y ellos traen, claro, tienen como más certeza en che, nosotros sabemos el presupuesto que tenemos, lo hemos invertido en tales cosas, en cuáles falencias que hemos visto en la localidad y demás. Bueno, por eso me parece a mí la claridad con la que hablaba Alacino. Pero yo igualmente lo sentí con una distancia, no sé si a ustedes les pasó, al vecino cotidiano, sí, que vive totalmente acá en Potrerillo, ¿no? Y no es nuevo decirlo, como que no habla de las cosas que a nosotros nos pasan, digamos, que no, o porque las desconoce o porque no somos el caudal de votante, pero siempre con el mismo cassette de el Perilago, el asunto, y nosotros no sabemos el problema eléctrico que tenemos acá, que la municipalidad podría interceder ante Densa, sabemos el problema de condiciones. Claro, pero ahí te dicen que es problema de Densa. Claro. Che, pero el Perilago es problema de la provincia. Y ahora claro, me está diciendo me que está sí lo va. Está diciendo que el turismo y cuando toda la historia. Sí, cuando no, ¿no? Entonces me parece que, como yo lo sentí, por lo menos esto también, particularmente, lo sentí un poco alejado, ¿no? De mi realidad cotidiana viviendo acá arriba. Claro, habla con la claridad, como decía Gustavo, de la gestión, de ser parte de la gestión y conocer los pormenores, conocer qué se está haciendo. Pero bueno, es verdad que eso a lo mejor no está relacionado a las necesidades de algunas sí, comunidad. Algunas no, pero no de la cotidianidad. Claro. Eso me parece que lo demarca el autor y me parece que va a ser un lugar común que vamos a escuchar en absolutamente todos los precandidatos y precandidatas, porque me parece que ninguno, por lo menos yo, que no tengo el cambio de domicilio, pero que sí vivo hace un año acá, no he visto a ninguno de los precandidatos y a las precandidatas por acá por Potrerillos cotidianamente, digamos. Sí lo he visto en actos, en cosas que han venido y que sabemos que han venido, pero no tanto. Y siempre lejos, ¿no? Lejos de pareciera el centro cívico que es Potrerillos, pero digamos, en los valles, los altos valles también vive, claro, en las diferentes altos valles vive un montón de gente, y siempre, digamos, el centro es el SIC, el centro es eso, el Perilago y alrededores. Pero bueno, las realidades de los de acá arriba, bueno, que ustedes conocen perfectamente, sí. Son otras, digamos. Sí, de hecho, puntualmente de esta gestión, y ahí vamos avanzando con los otros candidatos, de esta gestión, espacios públicos, solamente se renovó la plaza de Potrerillos, de la villa. El resto de los espacios que están ahí, se hizo algo chiquitito o pusieron un jueguito o esto, pero no siguieron fomentando como si es la plaza del centro cívico, que está hermosa, bellísima y tiene unos servicios tremendos en cuanto a luz y cuidado, pero no así las otras plazas o espacios públicos que se habían propuesto en Valle del Sol, en Las Carditas, en El Salto, digo, quedaron ahí con incentivación de los vecinos, y los vecinos obviamente llegaron hasta ahí nomás porque bueno, hubo ahí otros manejos también de delegados y delegadas y del municipio y demás. ¿Les parece que hablemos de otro frente? Vamos a ver, segundo frente. Tengo mucho más para decir. El segundo frente es Cambia Mendoza, que acá sí tienen interna. Entonces vamos a ver que hay dos columnas en este frente. Claro. En la boleta. En la boleta única, exactamente. La interna es entre Natalio Mema. Mema es el actual subsecretario de Servicios Públicos y precandidato de la UCR de Alfredo Cornejo. Uh-huh. Y Sergio Matías Bertona, que es Mendocinos por el Futuro, de la lista de Luis Petri. Luis Petri ha salido con una campaña, no sé si la vieron, pero es bastante pegadiza. Dale play, dale, ¿sí? Petri, decimos. Que de alguna... Bueno, ya no me iba a meter en apreciaciones personales, pero que de alguna manera representa un ala más dura dentro del radicalismo mendocino, ¿no? Por lo menos en lo discursivo. Bueno, las dos propuestas entonces, repasemos. Natalio Mema y Sergio Matías Bertona. Escuchamos a Natalio Mema. En Potrerillos se necesita urgente orden en el territorio para poder crecer con desarrollo. Se necesita un plan de regularización dominial para todas esas personas que hoy no tienen esa posibilidad de tener una escritura en el lugar en donde viven, y poder regular esa situación de informalidad que se vive en ese distrito. También se requiere urbanizar algunos terrenos para que los pobladores puedan tener la posibilidad de construir en Potrerillos. Se necesita ordenar el turismo con infraestructura y con un plan serio de desarrollo para todas las personas que viven en Potrerillos, pero también para los que los visitan todos los días. Se necesita una posta sanitaria que esté a cargo del municipio, también para los pobladores, y teniendo en cuenta la cantidad de personas que acuden a Potrerillos día a día. Y es importante también intervenir en materia de seguridad con un cuerpo de preventores que esté abocado a Potrerillos, tanto para el orden del tránsito como para la seguridad de los pobladores y de la cantidad de emprendimientos turísticos que hay en la zona. Hay que hacer un plan serio en materia cultural en Potrerillos y como decíamos recién, de turismo. Potrerillos necesita tener una terminal con la infraestructura que corresponde para el transporte local de los pobladores y también para recibir a la cantidad de turistas que llegan permanentemente de distintos lugares. Y eso va a ayudar a ordenar también ese tema tan importante que tiene Potrerillos respecto a la conectividad. Es imprescindible también contar con un plan específico para el manejo del agua, tanto el agua de riego como el agua potable para consumo humano y apostar a la infraestructura básica y compleja para que Potrerillos, que es un distrito súper importante para el departamento de Luján y con un potencial enorme, finalmente pueda tener un desarrollo sostenible como se merece. Es necesario apostar al turismo sostenible, sustentable, accesible, al turismo deportivo, en orden y armonía con las personas que viven en Potrerillos. Se necesita cartelería, se necesita infraestructura básica para darle información al turista y para poder ordenar de una vez por todas la oferta turística que tiene Potrerillos, que es muy diversa, muy variada y que no toda es dada a conocer como corresponde. Bueno, escuchábamos a Natalio Mema entonces de Cambia Mendoza. ¿Quieren que escuchemos? De la línea de Cornejo. Hay un par de cosas antes de que escuchemos la propuesta interna de Cambia Mendoza. Recordar que Natalio Mema es el secretario de Servicios Públicos de la provincia, entre ellos es el inventor. El creador. El ejecutor, de alguna manera. Sí, el gestor. Del Mendotram, del famoso Mendotram y de toda la complicación que trajo el Mendotram. Hoy quizás ya más acostumbrados o más anormalizado. Bueno, hoy no lo vemos con tantos feos ojos, pero en su momento fue complejo, hubo muchas marchas en reclamo para que no se implementara ese programa o ese nuevo sistema de transporte. Y por eso también escuchamos, que una de las propuestas que hace es que tiene que ver con una terminal de ómnibus, y porque él está empapado con todo lo que con esa temática al ser de servicio público y no en particular del transporte. Un pequeño paréntesis ahí, porque me resultó, han hecho muchos memes de Mema, ahora vieron que se dejó el bigote para que no lo reconocerlo. Porque lo escracharon tanto con el momento atrás, le pusieron bigote ahora A mí me quedó una duda con lo que plantea Mema respecto a la sala de salud, que habla de una gestión municipal. Hasta donde tenemos entendido, bueno, pero él está en gestión, sabrá mucho más que nosotros, pero hasta donde tenemos entendido, los centros de salud dependen directamente de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia, y está centralizado ahí. No sabemos muy bien cuál es la posibilidad de injerencia o de gestión de la municipalidad en un centro de salud. Sí, ahí sumar, bueno, que tiene 37 años, que es de hijo de familias con profundas raíces lujaninas, digamos, que los Mema son conocidos, por lo menos en el centro de Luján. Y acá hay una cuestión que es que Natalio Mema, para mí no es menor olvidar, cuando habla del transporte, cuando habla de la salud, Natalio Mema es parte de la gestión actual del gobierno provincial. O sea que si el transporte funciona como el traste en Potrerillos, él es uno de los responsables. Para tener en cuenta que lo que vienen a prometer, que están en campaña y que lo que vamos a escuchar tiene que ver mucho con lo que muchas veces queremos escuchar y que después, pero ¿por qué no lo están? Si vos eras responsable, ¿por qué no lo cumplí ahora en vez de prometerlo para cuando seas intendente? Pero bueno, eso es algo habitual de todo candidato en elecciones, ¿no? Así es. Qué triste. Decir lo que queremos escuchar. Sí, bueno, sí, pero todo candidato, y lo vamos a ver hoy, que todos los candidatos en mayor o menor medida terminan haciendo eso, diciendo lo que uno o lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar. Sí, nosotros avanzamos, ¿no? De nuevo, pero esta tarea también es para escuchar lo que nos dicen y a ver, el que pase estas pasos justamente, bueno, che, vos dijiste esto. Ahora como candidato, si tenés posibilidad de ser intendente, bueno, van a servir mucho estos audios para después poder interpelar a esta gente que dijo tal cosa, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, también acercar nuestras inquietudes, que también como radio comunitaria las tenemos, de decir a los candidatos, ¿no? Tener la posibilidad de decirle, che, mirá, estaba hablando de esto, pero me parece que el foco para nosotros está para allá. Y vos estás apuntando para allá, me parece una buena manera también de acercar. Vamos con dentro del mismo frente, pero la tercer columna que vamos a encontrar en la boleta. Sergio Matas Bertona, escuchamos el audio. Hola, vecino de Potrerillos, mi nombre es Matías Bertona, precandidato intendente por el departamento de Luján de Cuyo, la lista Cambia Mendoza, por el partido de Luis Petri. Soy un productor vitivinícola proveniente de una familia de origen italiano que en el año 1896 se instaló en el departamento de Luján de Cuyo. Y desde entonces seguimos produciendo y apostando por el desarrollo y el trabajo de nuestro querido departamento. A mis 24 años tuve la posibilidad de seguir capacitándome en viticultura y en enología en el Valle de Napa, de California, Estados Unidos, que es uno de los principales polos de desarrollo enológico, vitivinícola y sobre todo también turístico del mundo. La característica distintiva de las personas que integramos la lista 501B de Cambia Mendoza es que nosotros somos todas personas que venimos del sector privado. Ninguna de las personas que integran nuestro espacio viene o se desarrolla en el sector público. Una de las principales motivaciones que me llevó a involucrarme en la vida pública del departamento es la convicción de que Luján de Cuyo, y en este caso puntual Potrerillos, tiene un potencial de desarrollo económico enorme, el cual no viene siendo explotado y desarrollado como debería. En estos días hemos tenido la posibilidad de hablar con vecinos, amigos, propietarios de distintos proyectos inmobiliarios en Potrerillos, y nos encontramos que ya varias décadas después de la inauguración del dique, la situación en cuanto a servicios sigue siendo prácticamente la misma. Una situación desordenada, una situación poco planificada y poco clara respecto a los servicios de los vecinos en Potrerillos. Ya desde 2011, el municipio de Luján de Cuyo estableció la ordenanza 10.378, que tenía como fin generar un área ambiental protegida y lograr un desarrollo sustentable de Potrerillos. Tenía como objetivo impulsar el turismo sustentable y, sobre todo, generar un ordenamiento territorial para el desarrollo de las distintas actividades económicas. Potrerillos tiene un potencial de desarrollo económico y turístico impresionante. A mi entender, hoy no le estamos dando la importancia que deberíamos. Para que el crecimiento del turismo nacional e internacional sea exponencial, es fundamental que el municipio se comprometa a brindar mejores servicios, mejor infraestructura, mejor señalización, que esté de acuerdo a los más altos estándares de turismo internacional. Mi visión como persona proveniente del sector privado es que el municipio en ninguna circunstancia debería frenar o retrasar el desarrollo de proyectos económicos, turísticos e inmobiliarios en la región. Y es una realidad que en Potrerillos, sobre la Ruta 7, existe ya desde hace algunos años un desarrollo de barrios, donde hace un año aproximadamente habían 200 propietarios. Hoy, un año después, ya hay más de 500, y estos desarrollos se vienen dando bajo una legislación no apropiada o no ordenada. Están zonificados como zona rural. Hoy ya hay más de 500 familias propietarias. Y este desarrollo se viene llevando a cabo bajo el régimen de condominios. Entonces sería muy importante que el municipio ordene la situación en cuanto a los servicios y en cuanto a los propietarios, que puedan hacer las escrituras de acuerdo a lo que corresponda y no por falta de una legislación clara que contemple las necesidades de los vecinos de la zona. Tengo la convicción de que Potrerillos puede lograr un desarrollo mucho mayor al que tiene hoy en día, pero para que eso suceda, es fundamental que los distintos actores y partidos políticos trabajen en conjunto en un proyecto a largo plazo, escuchando las necesidades de los vecinos. Les mando un saludo y les deseo que tengan un excelente día. Bueno, escuchábamos a Matías Bertona, como él se autodefinió. ¿No? Yo tenía... No, sí, pero yo dije que se llamaba Sergio. Por ahí bueno. No le gusta que le digan Sergio, viste, que hay muchos. Es Sergio Matías. Sergio Matías, pero él se autodefinió como Matías Bertona. 39 bueno. años. También 39. Che, todos jóvenes. Todos pibes, todos menos de 40. Menos de 40, por lo menos hasta ahora. Generaciones. ¿Por qué ponen esa cara? Usted no se haga el pendejo. No, porque ahí está el motor productivo, claramente, ¿no? Bueno. Vamos con Matías Bertona. Bueno, ¿quién es entonces? Va, como decíamos más tempranito, va con el frente de Luis Petri a nivel provincial. Que bueno, este frente, y lo que decía, por lo menos, fue el primero que yo escuché más claro, más allá que se escuchaban las hojitas que iba leyendo, ¿no? Sí, sí. Pero más claro con algunas cuestiones que tienen que ver con el área ambiental protegida, una de las cosas puntuales que les preguntamos desde la radio a todos los candidatos y candidatas. Igual acá ya empieza a jugar esto de, bueno, no soy gestión, entonces voy a decir todo lo que veo, pero no sé si llego, entonces puedo decir muchas cosas que capaz que nunca haga porque no llegue. Por eso decíamos esto de recién, la importancia de tener estos testimonios nos hacen, es que si llegas, che, vos dijiste esto. Entonces a ver cómo lo hacemos. en particular habló, por lo menos a mí me hizo ruido, esto de el reordenamiento territorial, que está buenísimo porque es algo que se reclama, pero habló desarrollo urbano, desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, desarrollo inmobiliario. Habló del dique de nuevo, esto del dique que genera esta confusión de, porque está dentro de una costa dentro del municipio de Luján, pero sabemos que la costa depende de la provincia, pero bueno, hay un desarrollo también que es real, que lo dijo ahí Matías Bertona, que es que desde el desarrollo del dique ha tenido mayor movilidad de gente, Potrerillos, y eso ha hecho que los servicios también se vean medio flacos o pobres a la hora de la necesidad de la gente que habita en la localidad, más todos los visitantes que vienen. Sí, yo me quedaba con eso que vos marcabas, la diferencia en el discurso o en las propuestas de alguien que está dentro de la gestión a alguien que está por afuera de la gestión, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los límites que se ponen al momento de prometer cosas, unos y otros también? Porque prometer mucho es querer cambiar mucho, quiere decir que lo que está no está bien, y alguien que está en la gestión no puede decir todo está mal, vamos a mejorar todo, porque bueno, si vos sos gestión. Sí, ahí venimos en estos discursos de que es lo que pasó en el 2015 con el cambio, la palabra cambio, por eso tuvo mucha fortaleza, más allá de lo que haya hecho no el gobierno anterior, el de Cristina, a nivel nacional, el cambio fue, che, yo quiero cambiar. Entonces todas esas palabras nuevas de todo está mal, queremos venir con algo nuevo, discursivamente, en quienes vamos a votar, nos entran. Entonces sí. Es como, bueno, está buenísimo lo discursivo, pero hay que estar atento también, porque muchas veces nos encontramos con cosas que, pero me dijiste esto, sonaba bonito, yo te voy a hacer esto. Y en ese marco también el tema de que él se presentó, fíjense cómo se presentó, también se presentó, yo soy del ambiente privado, yo soy bodeguero, soy de una familia de bodeguero y toda esa historia, también en esto que marcaba el Gustavo, ese discurso como ahora en este momento que hay como un cansancio de lo estatal, de afuera, como ser lo que se define hoy día como un outsider, justamente, claro. También como eso arrastra un caudal de votos. Sí, señor. A mí me llama la atención, y con esto me parece que vamos a pasar a otro candidato, pero me llama la atención algunas palabras que puntualmente no uso, pero conceptos que tienen que ver con esto de el capital humano, de la reinvención, de la transición, de otros necesidades hasta ecológicas, digamos, que no lo dijo él puntualmente, pero que habla de esto de la transición energética, esto que hay que innovar, de la innovación, eso sí lo dijo, ¿no? De hay que innovar, de innovaciones tecnológicas y demás, y vos decís, che, ¿para dónde querés ir? Bueno, a mí me hace ruido porque muchos de esos desarrollos que dicen que queremos tener como pueblo, después hacen pelota a los pueblos, entonces, mi mirada, ¿no? Bueno, recordemos entonces que va en línea a nivel provincial con Luis Petri, quien se enfrenta a internas con Alfredo Cornejo por el Petri, espacio de Cambio Mendoza. Final nacional. No, es que no queda claro, ¿no? Porque es que Cornejo, lo hablábamos antes de empezar el programa. Sabemos que Alacino va con De Marchi y De Marchi cerró con los Milei. Libertarios, con Milei, eso que está claro. Pero tanto Cornejo como Petri, no queda claro. Petri estuvo muy cercano a Patricia Bullrich en un momento. Cornejo por ahí lo veíamos más cercano en a la primera instancia, sí. Pero vimos esta semana a Cornejo con Bullrich sacándose la foto. Entonces, como que a nivel nacional no está cerrado del todo. Así que bueno, va a haber que esperar a ver dónde se cierran las alianzas. Y yo creo que también a nivel nacional están esperando eso, porque al que gane van a ser todos amigos, ¿no? Eso siempre es muy posible que estén esperando los amigos del campeón. Ese efecto ganador. El que gane va a ser el. Bueno, vamos con otro frente. Vamos con lo que sería. Ya hemos visto la primera columna de Aracino, segunda Mema, tercera Bertona. En la cuarta y quinta columna vamos a encontrar los candidatos del FIT. Vamos con lo que sería entonces la cuarta columna. Del Frente Izquierda de los Trabajadores. Exactamente. Y bueno, ahí tenemos entonces a María Alejandra Vargas, que va por el MST, que se unió al PST, y a Facundo Terraza, del PO. Son los dos candidatos que tendríamos en ese frente. Serían el cuarto y quinta columna. Dentro, exactamente, que dentro del frente de FIT. Que se van a disputar la interna, ¿no? Entre ellos dos. Alejandra Vargas viene del MST y Facundo Terraza del PO. Exactamente. En particular, Alejandra Vargas, recordemos, va como candidato a nivel provincial con Lautaro Jiménez, candidato a gobernador, y Noelia Barbeito, candidata a vicegobernador. Mientras que Facundo Terraza, del Partido Obrero, dentro del FIT, va con como candidato a gobernador, Víctor Dávila. Y no tengo el nombre de la candidata vice por acá, lo tenía, pero bueno, son, digamos, a nivel provincial, entonces por la gobernación o candidatura a gobernación del FIT se enfrentarían Lautaro Jiménez y Víctor Dávila, y entonces Luján, Alejandra Vargas y Facundo Terraza. Escuchamos a María Alejandra Vargas. Dale. Soy Alejandra Vargas, precandidata a intendenta por Luján, del PTS en el Frente de Izquierda. Bueno, y ahí nos comentan los vecinos de Potrerillos que la frecuencia de los del transporte público es muy escasa, que los días que hay turismo por ahí, que los micros pasan llenos y no levantan a la gente. Por eso vemos que es muy necesario que aumenten la frecuencia del transporte público y con un boleto que sea accesible para las familias y un boleto educativo gratuito para los estudiantes. Por otro lado, también en esa zona que es tan fría, el tema de los servicios. Hay mucha gente, muchas familias que ahí se calefaccionan a leña, que buscan leña, y bueno, y ahora como la garrafa se ha ido tan cara, vemos también que es muy necesario que haya una garrafa que sea accesible para la gente, para las familias trabajadoras de ahí. No puede ser que no cuenten con eso, que es algo tan básico para poder calefaccionarse, para poder hacerse la comida y demás. Y por otro lado, también en educación, sabemos de la escuela Negri que está ahí, que ha habido una explosión, bueno, que los chicos están tomando clases virtuales. Y porque no han arreglado la escuela, todavía no arreglan la escuela, y bueno, es lo mismo que se repite en muchos lugares. En la escuela que trabajo yo, por ejemplo, que yo soy docente, trabajo en una escuela en Luján, y también hace años que están haciendo reclamos desde la escuela para arreglar la escuela, y nada, porque es así, el gobierno cada año destina menos dinero en educación. Este año 10% menos que el año pasado. Se llenan la boca hablando de educación, de calidad, pero vas a las escuelas y se caen a pedazos las escuelas. Bueno, escuchábamos entonces del FIT, la primera interna, entre María Alejandra Vargas, del PST, se definió ella. Sí, y que recordamos, ella lo marcaba, es docente y de familia vitivinícola también, pero no de familia de empresarios vitivinícola, más del lado de los trabajadores de bodegas y vitivinícolas. Por ahí hablábamos fuera del aire, ¿no? Que esto que por ahí marcábamos de algunos candidatos recién, esto de la cercanía o la lejanía con alguna de las problemáticas que tenemos en Potrerillos. Y bueno, quizás Alejandra, al ser incluso más cercana a la vida que tiene ella, como docente, se la escuchaba una trabajadora, la garrafa está cara, sí, está cara la garrafa. Clarísimo. Digo, entonces por ahí esa cercanía en el discurso tiene que ver también con la cercanía en el modelo de vida que debe tener Alejandra, sin meternos, digo, en cuestiones privadas, sino digo en cuestiones de vida, es una trabajadora como son la mayoría de las personas que habitamos Potrerillo. Entonces, ese discurso también se siente un poco más cercana. Así es. Decíamos que Alejandra entonces va con Lautaro Jiménez a nivel provincial y a nivel nacional. A nivel nacional, Nicolás del Caño, la propuesta para candidato a presidente, y como vicepresidenta, Miriam Breckman. Muy activa tanto Nicolás como Bergman, Sí. Breckman. Sí, alguien conocido, política. Claro, con un nombre bastante conocido. Vamos a lo que sería entonces la quinta columna dentro del mismo Frente del FIT, pero que vamos a encontrar en la quinta columna de izquierda a derecha. Que se disputa en la interna. Facundo Terraza, escuchamos su audio. Hola, mi nombre es Facundo Terraza, precandidato a intendente por el Frente de Izquierda, lista 503-2B. Junto a Víctor Dávila, precandidato a gobernador, de lo cual, para puntualizar lo de Potrerillo, es la necesidad urgente de un plan de obras públicas que abarque en su conjunto los problemas que tienen desde el asfalto, hay que asfaltar todas las calles, mejorar la salita que se encuentra. Necesitamos un plan de obras hídricas para resolver el problema del agua. El problema de la vivienda es algo puntual y también el de transporte. Tenemos que triplicar la frecuencia de colectivos para que el ciudadano de Potrerillos pueda llegar a ciudad. Son cuestiones que solamente la izquierda lo puede resolver, porque sabemos muy bien que durante casi 40 años nos vienen gobernando los mismos partidos de siempre, que se vienen alternando una y otra vez en el poder, y Potrerillos siempre ha sido un lugar que hay puramente explotación turística para un determinado sector, que lo que termina perjudicando al ciudadano de Potrerillo es porque se encarece absolutamente todo y el ciudadano tiene que pagarlo a niveles muy altos, de lo cual eso es algo puntualmente para desarrollar. Como también lo dije al principio, ¿no? El problema del agua, el problema de la salud, el problema de las calles que tienen que estar todas asfaltadas, y lo único que realmente pueden llevar a cabo esto es el frente de izquierda, en este caso nuestra lista, que es la que verdaderamente viene a plantarse con un plan de gobierno para esta salida de la crisis. Es por eso que llamamos al conjunto de los ciudadanos de Potrerillos a no solamente a votarnos, sino a apoyar esta campaña, la cual la estamos llevando en todas partes y que es la única que puede llegar a resolver los problemas del conjunto de la población, y que en este caso decimos al vecino que nos acompañe. Bueno, escuchábamos entonces a Facundo Terraza del Frente de Izquierda, la lista ahí que se disputa con otro candidato. Así es. Recordemos que a nivel provincial, Facundo Terraza va en la línea de Víctor Dávila, que lleva como candidata a vicegobernadora Nadia Gasso. ¿Y a nivel nacional? Estaba Solano, Gabriel Solano. Gabriel Solano, que va con Romina del Pla como candidata a vicepresidenta. Algunas cuestiones que tienen que ver con Facundo Terraza. Fue el primer concejal de la izquierda en la historia del departamento de Luján, en la historia reciente del departamento de Luján, fue el primer concejal de izquierda que ingresó al Consejo Deliberante allá por el 2013, con 26 años, hoy tiene 36 años, también joven, como veníamos viendo en los otros candidatos que ya hemos ido escuchando, y la particularidad del Frente de Izquierda, por lo menos en las elecciones a nivel nacional, pero también en las municipales, es que por lo general meten uno que otro concejal en algunos municipios, pero que después justamente la mayoría de los consejos deliberantes están compuestos por, en su gran mayoría, en la hora de las votaciones, por el oficialismo de cada, claro, de cada partido. Entonces siempre es un concejal que meten, entonces todas las propuestas por ahí que llevan, esto que decía el che, voy a pavimentar todo, voy a llevar esto como intendente ahora, pero ponele que lo llevó como concejal y no lo votaron porque es uno solo contra por ahí todo un aparato ya oficial, y o una oposición que por ahí está muy siempre pegada al oficialismo. Entonces la izquierda por lo general ha tenido poca fuerza a la hora de hacer eso, pero bueno, Facundo Terraza, alguien que ya viene con bastante carrera y conocimiento, por lo menos en el arco municipal, aquí en la parte legislativa, en la parte legislativa. Ya fue precandidato a intendente en las elecciones anteriores, en el 2019, y hoy quiere volver a repetir aquí para ver si puede ser en algún momento intendente por el Frente de Izquierda, ya en una interna con Alejandra Vargas, como escuchábamos recién. Claro, tiene esa falencia el Frente de Izquierda de no poder mostrar gestión, ¿no? No poder mostrar un ejemplo de gestión, siempre desde la legislatura, desde el Consejo Deliberante, donde muchas veces se usa como tribuna, sobre todo poder amplificar el discurso, amplificar el reclamo, pero bueno, que tienen la limitante de no poder demostrar o mostrar un ejemplo de gestión. Algunas cuestiones del audio que escuchamos de Facundo Terraza, yo cuando escuché el audio previo al programa, voy a faltar todas las clases. No, pará, no. No todas, quizás. No todas. Capaz que no está mal la propuesta, porque es necesidad de algunos vecinos y vecinas, que el asfalto en las calles, pero quizás no todas. Esto de regular realmente las necesidades que tenemos como vecinos y vecinas, y no solamente proponer porque está bueno que suceda, pero capaz que quienes habitamos en este, en esta localidad, queremos una parte de eso, pero no todo. Pero bueno, hablando de en cuanto a la cuestión de transporte, esa necesidad de subir la frecuencia de los colectivos, bueno, es una necesidad concreta también que tenemos quienes habitamos acá. No, y por ahí también definir los problemas, ¿no? Porque sí, el problema de la educación, el problema de la seguridad, el problema de la tierra, sí, son problemas, pero ¿cuáles son los problemas, digamos, realmente? Definir los problemas con nombre y apellido, como decir, claro, ¿cuál es el problema de la tierra? El acceso a la tierra, el poder de la tierra, que las tierras son de algunos nomás. ¿Cuál es el problema de la salud? Que haya tres grandes terratenientes en la zona. ¿Cuál es el problema de salud? ¿Faltan postas sanitarias? ¿Faltan médicos? ¿Faltan horarios? ¿Qué? Porque el problema es fácil definirlo, claro. El problema es el problema. Sí, son todos problemas si lo miras en algún lugar. Y después, ¿no?, termina siendo una línea muy fina de, bueno, sí, pero vos como, eso es gobierno municipal, que vos vas y reclamás ese problema, porque es un problema, y te dicen, no, eso es provincial. Y claro, otra vez volvemos con esa dicotomía de tirarse la pelota cuando les conviene, pero cuando no les conviene, o sea, cuando saben que les conviene, agarran el problema y dicen, no, nosotros vamos a hacer la gestión municipal con el gobierno provincial para que eso suceda. Bueno, y como el tema de las escuelas. Claro, el tema de las escuelas, todo el tiempo, se, ¿no?, se tiran en la pelota. No, esto es provincial, acá no se puede meter la municipalidad. Y pasa eso, ¿no? La escuela contra el municipio contra la escuela, se tira la pelota permanente. Sí, ahí, sobre todo justo en este momento de internas, donde Luján intenta demostrar capacidad de gestión y la provincia enfrentada trata de frenar para justamente no darle más cartelería a Luján demostrando gestión, ¿eh? Estamos en la 97.9 Radio Comunitaria La Leñera, haciendo un programa especial por las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se van a realizar en la provincia de Mendoza este domingo 11 de junio, entre las 8 y las 18 horas. Y nosotros aquí en la radio tratando de acompañar con un poquito de información, y tratar de entender un poquito de lo que va a pasar el domingo, para quienes quieran ser parte justamente de este acto democrático de votar, lo puedan hacer con un poquito más de claridad. No sé si lo vamos logrando, pero en ese camino, claro, el espíritu. Si queda alguna duda, pueden mandarnos un mensajito y decir, che, yo no entendí tal cosa. ¿Y cómo, a dónde nos mandan el mensaje? 1216-8427-97 es el teléfono de La Leñera. ¿Este domingo se vota? No sé, no sé ni qué día es hoy. Yo voto para que sea este domingo la votación. Hoy puede ser jueves. 11 de junio del 2023. Así es, sí, señor. Se votan las PASO. Che, los voy a cortar con un cachito, los veo que están ahí reentusiasmados. Bueno, voy a buscar las empanadas. Me acabas de matar. Bueno, dale. Escuchamos a Woz con Que se mejoren. Vamos. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bombolegan como pierna de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo meto en las narices. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con prenda nueva, que mumia la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Sale otro six pack, se esquivan los problemas en zig zag. Vale, un par de frías somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. respeto, aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún gel se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. Y ahora miran feo, no somos parte de tu coliseo. Hacemos lo que yo quiero, entonces miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren. Comunicate con La Leñera al teléfono 261-156-84-2797 o al Facebook La Leñera Radio Comunitaria. Transmite FM 97.9 con estudios de transmisión en Ruta 89 y Los Negritos, Las Vegas, Potrerillos. Perteneciente a Asociación Civil Radio Comunitaria La Leñera. Estás escuchando La Leñera, 97.9. Lejos de la ciudad, pero bien cerca de la gente. Bueno, y seguimos acá en el programa especial este de las PASO 2023 con los diferentes, estamos charlando un poquito de los diferentes frentes, los diferentes candidatos a intendente que tenemos acá en nuestro departamento Luján de Cuyo. Que son un montón, por eso el, lo extenso y en un momento pensábamos que iban a entrar en dos horitas, pero bueno, nada, vamos a estar un rato más porque queremos escuchar la voz de todos los precandidatos y precandidatas que nos han mandado su voz y bueno, justamente era el pedido, lo hicieron y bueno, vamos a hacerlo. Bueno, y los que nos quieran mandar empanadas, también acá las recibimos, tortitas, empanadas, locro, lo que quieran, acá lo recibimos con las manos. Un costillar a la llama ya es mucho. No se pongan en gasto. No, sanguchitos bueno. De miga tampoco. O sea. Por mientras van llegando y nos van mandando mensajes. A ver, che. Gracias gente por la info, gran trabajo. Quería pedir, estoy sobreviviendo de nueve millas, saludos desde el mesón. También sí. Alguien nos cantaba el voto, ¿no? Sí. No podemos decir quién, pero... ¿Lo digo ahora? Sí, quién cantaba. Y acá dice, mi voto es para Alfredo Guevara y Galván Patricia, gobernador y vice. Porque justo vamos a hablar de ese frente. Así es. Por el frente elegí a Alfredo Guevara, uno de los precandidatos a gobernadores, que lleva como vicegobernadora a Patricia Galván. Y acá, contarle, sí. No, mira. Tenemos el último mensaje que acaba de entrar de nuestra compañera Miriam. Buenas noches, muy buen programa, súper clarificador, muy buenas reflexiones y mansa música. Gracias por toda la info. Gracias Miriam y un abrazo a la gente del Mesón que está escuchando. Y que justamente la idea es lo que decía Miriam, poder clarificar un poco lo que va a pasar el domingo. Claro, la idea también que nos planteamos al pensar este programa era traer un poco información y darle la misma posibilidad a todos los candidatos. Es un programa donde no se hace proselitismo, sino traemos la información al oyente. Y en vista de las diferencias de las campañas, las diferencias de recursos que uno ve en Luján, las distintas campañas de los candidatos, bueno, nosotros hemos intentado nivelar la posibilidad y presentarlos a todos de la misma manera y con el mismo espacio. Así es, y un saludo a Miriam y un saludo a Anaí también, que a las compañeras han estado laburando solo. Claro, ¿no? Y han estado laburando para el programa también, y bueno, no, un saludo para ellas. Bueno, entonces vamos con el Frente Elegí, con Marcela Tobio, que se llama el Frente Rearmemos Mendoza y va con Nicolás Guillén a nivel provincial. como así candidato, precandidato a gobernador. Frente Elegí, que es el ala del peronismo, digamos, que por cuestiones de nomenclatura han tenido que ir cambiando sus nombres, sí. Y en estas elecciones de este año, ya se pasó a llamar Frente Elegí. Antes era el Frente de Todos, claro, de todos. Por ahí antes era no sé qué, pero ahora es hace mucho que fue peronismo, ahora fue cambiando, ¿no? sí, ha ido mutando. Bueno, que a nivel nacional no sabemos a quién responde cada uno de los candidatos, precandidato a gobernador, porque a nivel nacional nada está cerrado, no hay línea directa para poder vincularlo a nivel nacional. Sí, pero, esto, perdón, que decía Lautaro, que Marcela Tobio es precandidata en Luján y que va con a nivel provincial con Sebastián Guillén como precandidato a gobernador y Lorena Martín como precandidata a vicegobernadora. Escuchamos entonces Sebastián Guillén es el músico y siempre me confundo. Vamos entonces con el audio a escuchar a Marcela Tobio. Buenas tardes, Radio La Leñera. Buenas tardes a la comunidad de Potrerillos. Mi nombre es Marcela Tobio, soy precandidata a intendenta de Luján de Cuyo por el Frente Elegí, Rearmemos Mendoza, la lista 502A. Contarles que primero agradecerles obviamente por este espacio, esta oportunidad, y contarles que nuestra decisión de presentarnos en las listas para estas elecciones tiene que ver con una mirada diferente respecto de la política actual. Nosotros creemos, estamos convencidos de que es posible una Luján para todos, que es posible gobernar con equidad y con inclusión, cosa que no estaría pasando en este momento, un modelo que está vencido, que ha fracasado, y entendemos que la transformación pasa por nuestras ideas. Nuestras ideas tienen que ver con la economía popular, con la transformación desde la comunidad organizada. Venimos trabajando ya hace mucho tiempo en las calles, con la gente, y entendiendo que el gobierno debe ser un gobierno en consulta con la comunidad, cosa que no pasa en este momento. Los gobernantes hacen y crean políticas a su medida y desde su mirada, cosa que no funciona. Los pueblos van en retroceso, no hay movilidad social, no estaríamos encontrando una salida para la transformación. Claramente esto se replica en todos los distritos, en todas las localidades, y no está lejos de esto o no está en desigualdad con esta mala situación Potrerillos, teniendo en cuenta que en este momento, por ejemplo, la situación de la escuela, la explosión de la chimenea de la caldera, que hace que los niños no puedan asistir a clases y quieran dictarle clases virtuales en un lugar donde no hay virtualidad. Y con una lentitud de solución a este problema que viene de la mano de una negligencia de la DGE que no reacondicionó la escuela, que no hizo el mantenimiento adecuado para que esto no sucediera. Para eso tienen el mes y medio de vacaciones de los niños para realizar estas tareas. Lamentablemente esto tiene como consecuencia un atraso y una desigualdad de los niños de Potrerillos respecto del resto de la comunidad de Mendoza. No son los únicos. Les cuento que hay varias escuelas en toda la provincia que no están teniendo clases por problemas edilicios. Esta situación tiene que ver con la indecisión o la falta de decisión de los gobernantes actuales. No solo lo podemos hablar desde el punto de vista de las escuelas y de la educación, lo hablamos desde el punto de vista de la falta de agua, la falta de energía, la falta de creación de fuentes de trabajo o de un reacondicionamiento de la economía de los pueblos y transformación de esta economía, porque vemos que se ocupan de la macroeconomía y olvidan que la microeconomía, las economías populares, las economías de los pueblos son las que logran estas movilidades sociales y la plata en la calle, básicamente. No tenemos salud, no tenemos asfalto, no tenemos educación terciaria y universitaria, excepto en la Universidad Nacional de Cuyo. Necesitamos ampliar esta oferta educativa, necesitamos el hospital en Luján, necesitamos que nuestros centros de salud estén completos y cumplan la función de servicio de salud primaria. La verdad es que podríamos estar hablando toda la tarde, pero no tenemos esa posibilidad. Así es que yo los invito a que nos conozcan, los invito a que nos den un voto de confianza, porque nosotros somos reales, conocemos el terreno, conocemos las necesidades, sufrimos los mismos dolores, somos gente real. No somos como los actuales políticos que tienen una carrera detrás y que sus intereses están muy alejados de los intereses de la sociedad. Mi nombre, les repito, es Marcela Tobio. Acompaño a Nicolás Guillén y Lorena Martín como precandidatos a gobernador y a vicegobernadora de la provincia. Y tenemos un equipo muy completo, muy preparado, que encabeza la lista de concejales Lorena Carranza. Y todo el equipo en general tiene una idea muy bien formada sobre cómo deberíamos gobernar Luján de Cuyo. Muchas gracias y feliz domingo de elecciones. Nuestra democracia debe ser defendida por todos los medios. Buenas tardes. Bueno, escuchamos a Marcela Tobio de Rearmemos Mendoza, que va con el Frente Provincial de Nicolás Guillén. Técnica superior en Administración de Empresas, especializada en salud, 51 años. Ya empezamos a elevar la vara más cercana a nosotros. No, a vos, habla por vos. Acá ya también me separo. Habla por vos. Y con mucha base, se escuchaba por lo menos en sus discursos, en sus palabras, en lo que nos compartió en este audio pedido especialmente y hecho especialmente para la radio, mucha base de organizaciones sociales, de esto de la economía popular, de organizaciones de base, ¿no? con un discurso muy marcado en cuestiones más barriales, más, ella lo decía, ¿no? En esto de somos reales. Bueno, un poquito en lo discursivo se siente eso, quizás no tan lejano como algunos de los otros discursos que hemos estado escuchando, discursos, digamos, otros testimonios que hemos estado escuchando. Sí. Por lo menos es mi sensación así en escuchar este audio y marcar esto, que ella viene más del palo de las organizaciones sociales, de no solamente de Luján, sino de todo el frente elegido en la provincia de Mendoza, que está marcada mucho por el candidato a gobernador Nicolás Guillén, Sebastián Guillén, ¿no? Que también tiene como esa base también de mucha organización social y demás. A mí, escuchando un poco el audio, me pasó que hablaba mucho de gestiones provinciales, de la municipalidad puede interceder por la salud, por la educación, digamos, pero recordemos que son todas gestiones provinciales, entonces por ahí me hace un poco de ruido si no la acompaña el gobernador de turno, si no es de su partido. Claro. Que salud, ¿cómo se hacen, ¿no?, esas gestiones, bueno, provinciales, claro, ¿no? ¿Cómo sí, se hacen? Otra vez esa línea finita de, claro, esto es tuyo, esto es mío, esto responde al otro, y, claro, y esa confusión, ¿no? Che, pero está diciendo que quiere terminar el hospital de Luján, está buenísimo, bueno, pero no depende mucho de ella, y, sino que es más enunciativo. Y mirá lo que pasa ahora, estamos en el mismo frente, no, justamente eran parte de un mismo frente, ahora se separaron y la provincia no puede entrar a las escuelas. Claro. Qué cosas que raras, ¿no? Sí, y perdón, ahí igual hay que destacar algunas cositas que empezamos a escuchar, por lo menos en este audio, igual que en el de Facundo Terraza y en el de Alejandra Vargas, un poquito de cosas más puntuales en cuanto a la realidad que vivimos. Esto de, che, por lo menos así puntualmente el hospital de Luján es la primera que lo nombra, digo. Y sí, el candidato Guillén que Guillén Centime, el candidato Terraza, habló de las frecuencias de los colectivos, no habló solamente de hacer una terminal, habló puntualmente de las frecuencias, que es algo que nos complejiza en la vida cotidiana a quienes habitamos Potrerillo. Bueno, empezamos a escuchar algunas cositas que son un poco más reales, más allá de que cada uno ve y pone la importancia en cada una de las cosas que cada frente quiere proponer, para por lo menos para la localidad de Potrerillos. Bueno, seguimos que no necesariamente son las mismas necesidades o urgencias que las que tenemos en Potrerillos que las que tiene la Villa de Luján o Chacra de Coria o los distintos sectores o zonas de Luján, ¿no? Así es. Bueno, ¿les parece que pasemos al próximo precandidato? Claro. Gustavo Palacios, de La Base, de Alfredo Guevara, como precandidato a gobernador. ¿Escuchamos audio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de La Leñera, a todos los vecinos y vecinos de Potrerillos. Bueno, me presento. Me llamo Pedro Gustavo Palacios, me dicen el Perico. Voy como precandidato intendente por el Frente Elegí en la lista 502B, en la cual llevamos como precandidato a gobernador al doctor Alfredo Guevara y vicegobernadora a la doctora Patricia Galván. Bueno, les comento un poquito, me presento, soy Gustavo Palacio, como le dije anteriormente, soy empleado municipal con 27 años de servicio y además soy maestro mayor de obra y trabajo en forma independiente. Para ir a hacerlo concreto y no extenderme tanto, bueno, la propuesta nuestra es, primero, por ejemplo, en salud, fortalecer desde el municipio, duplicar en el caso, sabemos que los centros de salud y los hospitales dependen de la provincia, pero bueno, en base a eso nosotros duplicar las raciones que le llegan y los insumos que le llegan a los centros de salud, duplicarlo a través del municipio y no esperar de la provincia que lo haga. Fortalecer guardias pediátricas, por ejemplo, y todas esas cosas debido a la extensión que tiene Potrerillo de la ciudad de Luján. En cuanto a comedores y merenderos, también duplicar la ración en los comedores y merenderos en cuanto a los alimentos. Sabemos de las falencias que tienen y la falta de alimentos que existe, y bueno, y hay muchas necesidades que satisfacer en ese sentido. En cuanto a vivienda, precisamente nosotros tenemos un proyecto concreto en cuanto a que hay muchos terrenos fiscales. Bueno, la idea es gestionar a través de los órganos competentes y a nosotros como municipio, comprar esos terrenos fiscales y gestionar todo lo que sea el tema de la construcción de la vivienda a través de pymes, pequeña y mediana empresa, cooperativa de trabajo, la construcción de la cooperativa de trabajo y ayuda mucho. Eso abarataría a la mitad los costos de las mismas. En cuanto al Consejo Deliberante, una cosa muy importante es que todos los vecinos y vecinas de todo el departamento de Luján de Cuyo, a través de uniones vecinales, entidades intermedias y demás, participen en el presupuesto municipal. ¿Para qué? Para determinar precisamente cuánto, o sea, que una vez, nosotros le llamamos participación ciudadana activa. O sea, ¿qué pasa? De esa manera, cada distrito sepa cuántos son los recursos que le van a llegar durante todo el año en cada uno de los distritos, o sea, en cada uno de los distritos que forman parte de Luján de Cuyo. Entonces, los vecinos de Potrerillo, que participen realmente en el presupuesto, van a saber cuánto es lo que el municipio tiene que destinar, cuánto le destina el municipio a Potrerillo, por ejemplo, como en cualquier otro distrito. Eso se llama participación ciudadana activa, que no existe hoy en día, pues nosotros lo proponemos. Como también existe la banca del vecino, pero que no se ocupa. O sea, no está aceitado, está hecho de tal manera para que el vecino no participe. Bueno, nosotros precisamente lo que queremos hacer es que participen, para que sepan y que sea una comunidad más organizada. Eso es muy importante. Así que el transporte también, mejorar, digamos, la frecuencia y gestionar a través de los órganos competentes la frecuencia del transporte, porque tengo entendido que llegan hasta las 10 de la noche. Y bueno, en horas nocturnas se complica, son trayectos muy largos. Entonces, bueno, gestionar para que tenga mejor frecuencia, mejores servicios. Los servicios, mejorarlo en línea general, tanto el agua como el transporte, la salud. Así que, bueno, esa es la propuesta de nosotros. Podemos extenderlo mucho más, pero no tengo tanto tiempo. comento una anécdota también, como yo soy empleado municipal y tengo 27 años de servicio, me recuerdo en el año 2010, la construcción del SIC. Yo me acuerdo que para que se bajasen los fondos de la Nación en ese momento, yo me acuerdo que yo como profesional desde el municipio firmé para que se pudieran, porque tenía que haber un representante, un profesional que firme para que se pudieran bajar esos fondos. Bueno, me acuerdo que firmé yo, como yo soy Pedro Gustavo Palacio, inclusive había un cartel de obra grande que decía Presidencia de la Nación y estaba mi nombre ahí, para la construcción del Centro Integrador Comunitario que está en la Villa de Potrerillo. Eso es bueno también difundirlo para los vecinos ahí del departamento, del distrito de Potrerillo. Bueno, me despido, muy gracias, agradezco un montón a toda la audiencia de La Leñera y por el espacio que y a la radio en sí que nos han brindado, que nos han prestado para poder difundir nuestras ideas. Les mando un abrazo grande a todos y a todas. Que tengan un buen fin de semana, muy amable. Bueno, escuchábamos entonces a Gustavo Palacio de la base del frente La Base, perdón, de Alfredo Guevara como gobernador. Sí, Alfredo Guevara, que es la persona que mandó el voto recién, que dijo, che, voto a Alfredo Guevara y Patricia Galván como precandidata a vicegobernadora. Si hace voto lista completa, estaría votando a Gustavo Perico Palacio, así dijo. Simpático, que, Perico. Simpático. Que dijo que así se denominaba, sería, si vota lista completa, lo votaría a él como candidato, precandidato a intendente. El carismático Perico, como decía él, 27 años, pero de servicio como empleado municipal, o sea que tiene ese conocimiento que lo iba marcando, claro, de incluso de la vida del estado municipal, de cómo funciona servicio de las públicas, digamos, como parece ser que tiene ese conocimiento. También es maestro mayor de obra, él decía que tenía una actividad independiente, bueno, es esa, maestro mayor de obra, así que también para tener en cuenta. Y también más de 50 años Gustavo Perico Palacios. También ya entramos en una zona donde elevamos un poco la edad de los candidatos, recién con Marcela Tobi, ahora con Gustavo Perico Palacios. Un par de cosas que dijo, volvemos a es de provincia, es una cuestión provincial. Lo remarcó él mismo. Claro, que la parte de salud, hospital y centro de salud depende de provincia, pero se metió ahí con que la municipalidad podía aportar parte de los insumos, algo que tenemos entendido que no es posible, hasta donde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos no es posible, pero dijo algo interesante sobre el tema de los terrenos fiscales. Dijo que la propuesta de ellos era comprar los terrenos fiscales desde la municipalidad y bueno, y ahí hacer planes de vivienda municipales. Bueno, igual escuchamos, volvemos a repetir esto, que lo empezamos con el primer candidato que escuchamos y con los candidatos y candidatas que hemos ido escuchando. Recordemos que estábamos en campaña, que las promesas son fáciles, que hablar de las problemáticas, como decía el Lauti recién, es fácil, por ahí no tanto de las soluciones o de cómo implementar para revertir esa problemática, pero bueno, también es entendible en estos audios que estamos escuchando de 2, 3, 4, 5 minutos, que tampoco se puede exponer y charlar tanto, pero para nosotros también es un puntapié para que la comunidad conozca qué es más o menos por dónde van los candidatos y las candidatas y quién quede ya para las generales del 24 de septiembre y haremos un análisis más profundo y quizás más incisivo de las propuestas que están hablando. Y bien, perdón que te interrumpa, pero y bien, como decía, que también se le puede reclamar, ¿no? Si tenés conocimiento e información de las propuestas, también podés reclamarle como vecino, como vecina, como radio, decir, che, vos prometiste esto, que ibas a los terrenos fiscales, ¿y qué pasa ahora? ¿Cómo hacemos? Claro. Vale aclarar que a todos los precandidatos les pusimos un tiempo máximo de 5 minutos. No podían extenderse los 5 minutos en su audio, por eso van a escuchar que está todo compactado, resumido ahí. Bien, seguimos escuchando candidatos. 11 son los precandidatos y precandidatas por la Intendencia de Luján de Cuyo, que este domingo 11 de junio, entre las 8 y las 18 horas, hay que ir a elegir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, seguimos entonces con el Frente Elegí, con la próxima precandidata, que es Paloma Escalco, de Ahora Peronismo, de Omar Parisi. Escuchamos su audio. Muy buen día para todas y todos, mi nombre es Paloma Escalco, yo soy precandidata a intendenta de Luján de Cuyo por la lista 512, que lleva a Omar Parisi y a Lucas Gilardo como candidatos a gobernador. hace 5 años soy concejal del departamento, vengo desde ese lugar recorriendo y conociendo mucho las necesidades de cada distrito de Luján, y no solo eso, sino el potencial que tiene nuestro municipio. Desde ese lugar hemos construido una plataforma de gobierno que, si las vecinas y los vecinos nos acompañan, podemos empezar a desarrollar a partir del próximo 10 de diciembre. Nuestros ejes de gestión van a estar basados en 3 ejes, que el primero va a tener que ver con la seguridad. Creo que es fundamental que el municipio vuelva a ocuparse del tema de la seguridad, que abandonó hace tiempo y que usa como excusa el planteo de que es una cuestión provincial. Si bien sabemos que la provincia de Mendoza tiene que ocuparse de esto, tiene que duplicar, como dice Parisi, la cantidad de policías que tengamos en la calle, también desde el municipio y de manera preventiva mucho podríamos hacer. 3 serán las acciones principales que generaremos en materia de seguridad. En primer lugar, va a volver el cuerpo de preventores municipales que Omar de Marchi desarticuló. Vamos a establecer cámaras de seguridad y la última tecnología para prevenir el delito en todo el departamento, en todos los distritos de Luján. Hoy tenemos muy pocas cámaras de seguridad y las que hay no funcionan. Y en tercer lugar, vamos a establecer corredores seguros para que los chicos, cuando salen de las escuelas, no sean víctimas de robos, que es algo que está pasando muchísimo. En segundo lugar, vamos a hacer un gran eje en la salud. Queremos con Omar Parisi terminar el hospital que está hace 3 años abandonado, que no tiene presupuesto provincial y que se está viniendo abajo y que tanto lo necesitamos. Pero no solo eso, sino que vamos a crear una dirección de salud rural. Esto que tiene que ver, y creo que es muy importante para Potrerillos, va a haber un equipo de médicos, agentes sanitarios que estarán recorriendo las zonas alejadas del departamento. ¿Esto por qué? Por el cierre de las postas sanitarias, como pasa en las postas sanitarias de Las Vegas, como pasa en la posta sanitaria del barrio de Alto Agrelo, como pasa en la posta sanitaria de Costa Flores, digamos, muchas postas sanitarias y centros de salud que se encuentran o cerrados o abandonados o colapsados porque tienen que tomar las demandas de los centros de salud que cerraron. Nosotros vamos a crear esta dirección que va a buscar generar presencia de salud en las zonas alejadas del departamento, entendiendo que es fundamental que todos los ciudadanos accedamos a salud pública, gratuita y de calidad. Así que vamos a crear esta dirección. Y en tercer lugar, tiene que ver con el desarrollo local, que vamos a trabajar fuertemente en potenciar los distritos que se encuentran más abandonados del departamento para generar las condiciones óptimas para quienes nacen ahí o eligen vivir ahí puedan estudiar, perfeccionarse y trabajar en la zona. A mí no me entra en la cabeza ver zonas como Potrerillos que nos quieren hacer creer que es la capital turística de la provincia de Mendoza, que esté tan abandonada y que no tenga un baño público para recibir turistas. Que en cuanto a conectividad sea muy difícil llegar en transporte público. Pero eso tiene que pasar y el desarrollo tiene que llegar de mano a la población del lugar. Creo que el primer paso que tenemos que generar en la zona es generar una planificación en cuanto a desarrollo estratégico de los próximos 20 o 30 años de Potrerillo con la ciudadanía. La verdad es que pensar el desarrollo del peligrado que sea ya concesionado para los próximos 50 años nunca se hizo con los vecinos de la zona. Nunca. Esto es inaceptable. Nosotros queremos que acompañar al sector privado para que invierta en Potrerillos, queremos que lleguen capitales a invertir, pero principalmente que se haga de una manera planificada con la zona, para que, como decía, quienes nacieron allí y eligen vivir allí también, tengan posibilidades para desarrollarse. Necesitamos mejorar condiciones y desde ese lugar el Estado tiene que salir a invertir. Como decía, no solo que tiene que haber baño público, tiene que haber internet en todo Potrerillos. Es imposible pensar en una zona como esa que hoy no tiene acceso ni más ni menos que a internet. Yo era concejal ya cuando fueron los incendios en Potrerillos y vi todo lo que podría haberse hecho si hubiese habido un Estado presente. Queremos empezar a revertir esa ausencia del Estado. Hoy es inadmisible que pasen cosas como tener la escuela sin clases porque está en una caldera. Es imposible pensar que los chicos que viven en la villa de Potrerillos no pueden ya tomarse el colectivo gratuito hasta la escuela porque se lo sacaron este último año. Es imposible pensar todos los servicios y todas las diferencias que padecen por vivir un poco más lejos del centro de Luján. Todo eso queremos revertirlo y lo queremos empezar a hacer con una fuerte inversión privada, una inversión y ayuda al sector privado, y con una fuerte inversión pública en infraestructura y en servicios de calidad en Potrerillos, para que puedan, como decía, el turismo venir a la provincia de Mendoza, venir a Luján, pero hacerlo generando trabajo local y por sobre todas las cosas en cuidado del ambiente. No estamos de acuerdo con estos modelos de gestión turística que vienen, arrasan con nuestros recursos naturales y se van. No queremos permitir eso. Y desde ese lugar van a tener un municipio, si nosotros somos parte, que esté pensando en políticas sustentables y sostenibles, en la cual generen empleo local y principalmente cuiden del ambiente. Desde ese lugar cuentan con nosotros y esperamos obviamente que nos acompañen este 11 de junio a la lista 512 de Omar Parisi, Luca Cilardo y Paloma Escalco como candidata a intendenta. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Paloma Escalco del Frente Elegí, que va a la interna en su lista Ahora Peronismo, con Omar Parisi como precandidato a gobernador. Y Lucas Gilardo como candidato a vicegobernador. Una cuestión acá con Paloma Escalco, es actual concejal, ya con su segundo mandato, si no me equivoco, concejal del municipio de Luján, ya hace ya 4 años, 8 años en realidad sería, y ella es presidenta del bloque del Frente Elegí, digamos, del Frente de Todos, Frente Elegí, en realidad ante la Frente de Todos, sí, en el municipio de Luján. 32 años también, muy joven. Ahí entro con un dato técnico, sí, nomás, que se escuchó acelerada, adelantada el audio de ella, porque fue por WhatsApp, enviado por WhatsApp. Ya venía así, nos llegó de esa manera, así que si la escucharon un poco acelerada, enérgica, es por eso. Pensamos que posiblemente en el audio se le pasó de los 5 minutos y lo comprimieron un poco, también la aceleraron para que entrara. Puede ser también. Con varias cosas a destacar en base a propuestas que tienen que ver más con el municipio de Luján en general, o sea, no solamente con la alcaldía de Potrerillos, que cuando empezó a hablar de seguridad, ¿no? Que es una problemática que en Potrerillos existe, no es que no existe, pero no es una problemática tan marcada, sí, con eso de los corredores seguros para los chicos cuando salen de la escuela, que hay, digamos, porque hay necesidad de tener seguridad para los chicos cuando salen de la escuela, pero no tanto como otros barrios de Luján o como otra zona de Luján, ¿no? Sí, también hace referencia al hospital de Luján, ese hospital que quedó sin terminar, que comenzó, vale recordar, ella nombra a Parisi, ese proyecto comenzó con Parisi como intendente de Luján y después, bueno, quedó frenada esa obra y sigue ahí frenada, ya con la obra gruesa terminada, con terminaciones terminadas, pero sin entrar en funcionamiento, bueno, por falta de presupuesto provincial. Bueno, me pareció, ¿no?, algunas temáticas bastante locales y bastante específicas abordó Paloma. Me parece que por lo que mismo destacaba Gustavo, que trabaja en el consejo, entonces tiene información de estas problemáticas locales que un poco realmente son las que nos pasan a los vecinos y vecinas que vivimos por este lado. Así que interesante la propuesta, por lo menos desde mi punto de vista, como esto de estar ya un poco más cercano a las problemáticas y al conocimiento concreto, claro, del lugar, ¿no?, de la zona. Sí, sí. Así es, avanzamos y seguimos porque son muchos y muchas los precandidatos y precandidatas. Queda uno del Frente Elegí. Del Frente Elegí, uno Andrés más. Benítez, de Avanza Mendoza, que va con Guillermo Carmona como precandidato. Escuchamos su audio. Hola, Pablo, buenas tardes, vecinos de Potrerillo. Soy Andrés Benítez, precandidato intendente por la lista 502D, encabezada por el compañero Guillermo Carmona. Desde siempre he compartido momentos maravillosos en Potrerillos, distrito de buenas personas, vecinos fundadores y buenos amigos. En mi opinión, Potrerillo necesita avanzar. Necesita un impulso a nivel industrial y estructural. Un buen plan de asfalto. Un inclusivo proyecto comercial para elevar su proyección turística. También muy importante, la seguridad social y ambiental. Trabajar en cisternas en conjunto con bomberos y la comunidad. La creación de espacios públicos controlados para evitar incendios y contaminación ambiental. Es muy importante estar cerca del vecino y escucharlo, para desde el municipio brindar soluciones tangibles. Desde ya, les agradezco el espacio y les brindo un fuerte abrazo. Bueno, agradecemos el abrazo ahí de Andrés Benítez, que nos manda con mucho cariño. Recordamos que es del Frente Avanza Mendoza, de Guillermo Carmona, que va a la interna con el Frente Elegí. Exactamente. Carmona, precandidato a gobernador, ¿y quién lo acompaña en la fórmula? Ay, lo tengo el nombre. Se me fue. A ver, Guillermo Carmona. Me parece que es una compañera. Liliana, de sí. Liliana exactamente. Paponet. Liliana Paponet. Bien, ahí está. Ahí. No nos acordamos. Precandidato y precandidata a gobernador y vicegobernadora, Guillermo Carmona y Liliana Paponet. Y Andrés Benítez, bueno, ahí con algunos enunciativos, no tan desarrollados, propuestas, como más a títulos sobre la problemática o lo que cree él que es la problemática de la zona de Puerto Rico, ¿no? Sí, bueno. Destacamos que también algunos precandidatos también han hablado con algunos vecinos para esto, preguntarles qué ha pasado y cuáles son sus inquietudes, así que calculamos que también deben estar informados por algunos vecinos, ¿no? Sí, sí, por lo menos esta entrevista seguramente sirvió para que los precandidatos tuvieran que movilizar su equipo y averiguar un poco de Potrerillo para poder mandar los audios. Claro, por lo menos que se lo manden escrito o que lo leen en el diario, pero por lo menos que... No, pero está bueno ahí. Recordemos entonces también que no solo vamos a elegir precandidato a intendente, sino que tenemos que elegir precandidato a gobernador. Estos que vamos nombrando, relacionando a cada candidato a precandidato a intendente con el precandidato a gobernador que acompaña la fórmula, en la línea, es lo que vamos a tener que elegir este domingo, ¿no? Sí, por eso es la intención de este análisis, o por lo menos de esta información. Así que bueno, ahí estaba el precandidato, el último del frente elegí, ¿no? Sí, señor. El último Andrés Benítez. Bueno, ¿les parece algo más de información? No, eso estaba buscando, porque la mayoría de la información que vamos compartiendo tiene que ver con la información pública que ellos tienen, ¿no?, en sus redes sociales o en alguna otra entrevista o algún otro lugar donde hayan podido volcar ellos de su información. No hay nada de este muchacho Andrés Benítez, así que sigamos para adelante nomás. Vamos. ¿Hay unos mensajitos? Sí, tenemos mensajes. Susana Berlac nos dice: excelente el programa. Informa, muy buenas las explicaciones y da lugar a escuchar a los candidatos. Y clarifica la oportunidad que nos da la democracia de elegir a nuestros gobernantes. Es muy importante participar. El hecho de ejercer nuestro derecho de votar es el modo de cambiar las realidades. Bueno, gracias Susi por mandar ese mensaje. Y también Sol nos manda este mensajito que dice: qué bien este programita especial, recién lo engancho. Pero espero que me aclare un poco el panorama. Manso laburito. Postdata, no tengo empanadas para convidar, pero sí un vinito. Bueno, algo vamos sumando. Bueno. ¿Tenemos que ir a buscar o viene? Sí. Y no sé, ahí lo hablamos por mensaje privado. Estamos cerquita. Bueno, sí. Voy saliendo. Dale, vamos pagando deudas de canciones, ¿les parece? Dale. Nos quedan solo dos candidatos para hablar, así que vamos a una musiquita. Perfecto. Y después volvemos ya para...